Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cada año que pasa aumenta la cantidad de discos de rock argentino que se editan. Estamos pasando por el momento de mayor diversidad en tantos años de historia. Creemos que esa es precisamente la fórmula para estar más cerca de la revolución. ¿Nos acompañás durante 2 horas? Bienvenido. La apertura de hoy era con el Siempre Eterno, un tema de su segundo disco, y ahora llega la banda Reptilia. Va para atrás.

¿De dónde viene este estilo melódico dentro del hardcore o del punk? Vos pensás que la historia se repite, ¿viste? Como siempre, en su momento, afuera, hace muchos años, cuando empezó el tema del hardcore, el old school, ahí el hardcore de New York, CBGB, toda esa mano. Después, varios años después, tuvo ese impacto por ahí de repente acá en Argentina, reflejado en el Buenos Aires Hardcore. Y después, también allá en California, bandas como NoFX, Los Wagon y todo eso, ¿viste? Se puso más melódico, más surfer, un poco más colorida la cuestión y no tan pesado y agresivo, sino un poco más melódico. Y ahí por ahí es la línea donde nosotros como que nos pusimos más en ese plano. Nosotros entramos más en lo melódico, no tanto en el hardcore old school, ¿viste? Así más pesadote. Pero es como eso, ¿viste? Se va repitiendo y se va diseminando por toda Latinoamérica. En Chile también pasa, en Brasil. Y fue raro porque en ese momento, cuando empezó esta movida melódica, punk melódica, éramos muy blanditos para los hardcore. Éramos muy putazos para los punk, claro, más radicales. Entonces, como que estabas ahí, o sea, vos decías, escucho punk melódico. Pero lo que íbamos, como que la moda del momento superó a los prejuicios de los hardcore y los punk, que después se empezó a unir. Claro. Era una boludez, pusimos punk melódico porque no sabíamos cómo llamarlo. En Estados Unidos se llama punk lo que hacemos nosotros. Acá, como o sos rolinga, o sos heavy, o sos punk, o sos scream, o sos flower, o sos skater, tenés que encasillarte para que un chabón diga, ¿vos qué escuchás? Yo escucho punk melódico. Ah, bueno, escuché estas bandas. ¿Vos qué escuchás? ¿Punk? No puedes escuchar esto porque esto es punk melódico. Afuera es todo lo mismo. Opio del crisol, la hegemonía cultural, sangra al barro colonial, desocasión del cebo al sur. Ustedes llevan ya casi 20 años de carrera. ¿Cómo ven el under actualmente? Lo que me parece que pasó es la falta, no sé, o sea, antes el under que era hacer, te llevaba un fanzine con una banda y la ponías, la buscabas todo para conseguir esa banda. O vos ibas a una disquería y no sé, te gustaba Religion y le preguntabas al disquero, ¿qué banda de Argentina conoces? Y te das cuenta que esa banda, había muchas bandas y había toda una escena. Nosotros cuando empezamos con esto creíamos que éramos la única banda que hacíamos cover de Barrilillo en Argentina. Cuando empezamos a conocer bandas, nos dimos cuenta que había una escena de hace años y la reflashamos. Nosotros veníamos del circuito de colegio, de tocar en los colegios, punk, tema de Flema, Dos Minutos, Barrilillo, Ramones, y no sabíamos que había una escena, que había bandas acá que hacían eso. Entonces estuvo re bueno haber encontrado, como que encontramos nuestro lugar, y a partir de ese lugar, ahí conocimos lo que es el under. Se gestó eso, ¿viste? Está re bueno. Yo creo que ahora no hay desinterés. Ahora un pibe, como tiene un click, quizás busca punk core y tiene 100 bandas. Y de ahí quizás no le gustó ninguna y ni se preocupa en ir a verla. Antes quizás te gustaba un tema y la ibas a ver. Y con esa conocías la banda soporte de esa banda y te gustaba más que la banda que fuiste a ver. Y se hace un círculo. Los intereses secretan la afiliación. ¿Parece que ahora está más fácil o más difícil que cuando empezaron ustedes? Depende. Más difícil por los lugares. Antes vos hacías, nosotros, no sé, llevábamos 100 personas y tocábamos en un sótano. En un sótano de un restaurante peruano. O sea, arriba estaba la gente comiendo, nosotros la alquilábamos el sótano y hacíamos festivales de 4 o 5 bandas de la época, hardcore y punk. Iban 200 personas, que para nosotros era en este momento meter 3.000 personas, no podíamos creer. Ahora ese lugar, si vas a hacer ahí, o sea, una banda no puede ir a tocar ahí. Entonces, si vos tenés, ¿qué pasa? Si vos metés 40 amigos, quizás no es tan fácil jugarte el armar algo, porque vas a perder mucha plata. Entonces ahí es cuando se perdió la esencia de la escena, porque esas bandas prefieren ir, quizás venderle entradas a una banda más grande y esas cosas que nosotros, o sea, no somos partícipes de eso, pero entendemos por qué a una banda le es más fácil vender 30 entradas a sus amigos que alquilar un sonido, alquilar un lugar, hacer los afiches, hacer la promoción, ir a panfletear a Loma de Zamora y después a Martínez como hacíamos nosotros. Y que cuando venían 5 personas, flashaba porque eran 5 nuevos que antes no venían, y después eran 15 nuevos, y después había 20 que te seguían a todas partes, y estaba re bueno. Es entendible, nosotros venimos, somos más dinosaurios, nosotros venimos que nosotros pasamos todo, pasamos desde vender entradas, hasta armar y perder mucha plata, hasta armar y empatar, hasta llevar 100 personas, hasta llenar un Arlequines, llenar un cemento, llenar un teatro, y el año pasado llenamos los 2 grupos. O sea, bueno, costó 18 años de vida. Las bandas ahora como que yo veo que se preocupan mucho, que una banda tiene un año y dice, che, ¿cómo hago para llevar la gente que vos llevas? Y digo, esperá en 18 años, porque si seguís haciendo esta música, no. O sea, la única es paso a paso, no va a venir. Y pero si firmo con una multinacional, digo, no, si firmás, o te va a ir peor, o te van a colgar. O sea, esta música, o hace rey o hace rock. Claro, también hay que... Nacional, pero esta música te equivocaste si quieres ser claro. El hombre más popular del mundo. Inspección, control, normalización del poder, rector, mecanicista para vigilar y castigar. Castigar, qué sermón, sanción y autorregulación para el juez captor que ya optimiza la producción social montado para disciplinar. En Cerca de la Revolución. En un rato vamos a picar el disco de Fashion Jujuy. Vamos a tener más clásicos y mucha más música nueva. No te vayas. Cerca de la...